Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. De tu mejor versión, qué gusto tenerte acá en este programa que se transmite como es de costumbre a partir de las 2 de la tarde en vivo por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Te saluda Karina López y para mí es un placer tenerte aquí como todas las semanas para iniciar con buen pie la semana, darte todos los tips, los consejos, las anécdotas y toda la información para que estés ya llenando esa mochila de mucha información y sobre todo poniéndola en práctica. Recuerda, visita mi fanpage @1. Tu mejor versión, y también puedes visitar mi página web www.mejorversión.com y también mi Instagram tu_mejorversión. Así que ya iniciamos nuestro programa. Y para hoy, la frase es: lo más triste que le puede suceder a un ser humano es sentirse vacío teniéndolo todo. Esto lo dijo un anónimo, así que va muy de la mano de lo que vamos a estar abordando en la segunda parte de nuestro programa a partir de las 2:30 de la tarde, cuando tengamos acá en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a la psicóloga María Dolores Cabrera, hablándonos sobre su reciente libro Pinceladas, que a propósito trata de una novela en la cual se aborda la terrible dolencia de la depresión. Y en voz de la autora nos comentará no solo sobre este libro, su más reciente publicación, sino también sobre sus libros anteriores. Así que no puedes perderte los detalles. Recuerda que también puedes escucharnos a través de www.radiocce.com en vivo. Así que te dejo ya con buena música. Bombay y Bebé, su tema Solo Si Es Contigo. Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, de pechito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con sus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Pasando desapercibida mi manera de sufrir, porque contigo soy feliz. Contigo recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Contigo recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Solo si es contigo. Los consejos de la semana. Y como anunciamos en nuestras redes sociales, hoy hablaremos sobre los millennials, que están actualmente muy de moda en las organizaciones y a veces, lamentablemente, no sabemos cómo guiarlos para que se mantengan dentro de la organización, además con energía, con entusiasmo y se sientan comprometidos. Hoy daremos 7 consejos para inspirarlos, así que toma datos si tienes a esta generación dentro de tu compañía. Lo principal es dar retroalimentación frecuente y específica. De hecho, un estudio reciente reveló que una revisión trimestral genera un 31% más en la productividad que las revisiones anuales. Es decir, estar constantemente diciéndole a tus empleados con frecuencia y específica lo que está haciendo motiva e inspira a la gente a comportarse mejor. Haciendo esto, los empleados entenderán que también lo están haciendo en sus tareas concretas, recibirán además consejos por parte del líder a tiempo sobre cómo mejorar antes de que el trabajo esté hecho y sea olvidado, y sentirán una mayor conexión con su cultura empresarial y sus colegas. Los resultados serán mejores si se dan cuenta de que su trabajo es tomado en cuenta. Lo digital primero. Todo es online, es decir, a estas alturas debemos entender que, por ejemplo, las métricas de rendimiento pueden ser a través de alguna plataforma, de manera que el empleado, constantemente revisando su celular, su computador, pueda entonces tener acceso a esta métrica donde se da a conocer no solamente su rendimiento, sino también además los objetivos que se van planteando, bien sean semanales, mensuales, trimestrales. Debe ser fácil de navegar y entender. El proceso de evaluación del desempeño debe ser visual e interactivo. Los empleados deberán ser capaces de buscar fácilmente y actualizar su estatus en un solo clic. Tanto ellos como sus gerentes deben tener la vista en su rendimiento. Conecta metas concretas. Elimina las metas vagas a favor de pequeñas victorias que los empleados puedan alcanzar regularmente. Crea estas en combinación con las metas grandes y valores para asegurar un impacto máximo en el negocio. mezcla objetivos a corto pero también a largo plazo. No todo es obtenible al mismo tiempo, así que mantener a los empleados motivados al poner metas cada semana, mes, trimestral o año, como mencionaba anteriormente, pequeñas victorias hacen triunfos grandes tanto para el empleado como para la empresa. Motiva con incentivos, como recompensas o bonos económicos, y vincúlala a los objetivos para inspirar el rendimiento. Haz que los empleados luchen por esto, ya sea de forma individual o a través de competencias amistosas con sus colegas. Y de hecho, acá hablaremos más adelante sobre la gamificación, ¿no? Que es una herramienta que se está usando mucho a nivel de talento humano, justamente para promover la sana competencia. Es hagan de cuenta que es una especie de juego como PlayStation o cualquier otra herramienta que usamos cuando estamos jugando por internet, y la idea es que a medida que la persona vaya avanzando con respecto a digamos la meta, básicamente va ganando como alguna bonificación, o sea, se le levanta de pronto algún corazoncito, va ganando caramelitos. Bueno, realmente ustedes van a de alguna manera ir monitoreando, ¿no?, los premios que estos empleados van ganando, y al final del mes, trimestral, etcétera, bien sea la política que ustedes plantean, pues el empleado tendrá entonces ese bonus económico o cualquier otra recompensa. Y finalmente, practica la transparencia radical. Vivimos en una era de información, la queremos y necesitamos inmediatamente. Una vez al año, dales a los empleados acceso a un seguimiento en tiempo real de su progreso para tener un diálogo y logros tangibles. Como te das cuenta, en esta oportunidad para los millennials, ellos buscan en primer lugar que se les planteen metas, tanto a corto como a largo plazo. Por otro lado, que sea de alguna manera retroalimentada las acciones que ellos vayan a estar realizando. Y por tercer lugar, pues que se les dé reconocimiento por lo que están haciendo, ¿no es cierto? Bueno, con todo, si quieres más asesoramiento, recuerda que puedes visitar @1 tu mejor versión para más información, y con muchísimo gusto estoy para atenderte. Recuerda también que mi número telefónico es el 098-924-1277, y también te puedes comunicar para hacer tus solicitudes o preguntas a la cabina 2229-966. Te dejo con buena música, Jonathan Luna, Mi Bendición. Despierto en la mañana y en mi mente estás primero tú. Te pienso en lo que hago todo el día, te has vuelto mi luz. Las horas pasan demasiado lento cuando tú no estás. Contigo en cambio el tiempo no me alcanza para amarte esta vida y una más. Y es que tenerte es muy buena suerte. Es que tenerte es tocar el cielo con las manos, sentirme el más afortunado, sentirse mi mayor locura, hablarte mi mejor canción. Quiero conmigo, solo pide y lo recibes, porque tenerte es muy buena suerte. Y es que tenerte es tocar el cielo con las manos, sentirme el más afortunado, sentirte mi mayor locura, hablar de mi mejor canción, tocarte todo. organizaciones saludables. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Primera parte de Tu Mejor Versión la estamos dedicando a los millennials y justamente te preguntarás cómo diseñar planes de carrera para colaboradores que no planean pasar mucho tiempo en la organización. Como sabrás, la realidad es que los millennials pasan de 2 a 3 años, cuanto mucho, en la organización y automáticamente ya están buscando nuevos horizontes en otras empresas para ganar más experiencia. Hay que dejar de hablar de plan de carrera lo primero, ya que son las experiencias las que van formando al millennials. Hoy nadie estima un plan de desarrollo a más de 2 o 3 años, por lo que es más efectivo para las compañías pensar en cómo generar experiencias que mejoren las competencias de sus empleados y los hagan más felices tanto para seguir en la empresa como para irse con una buena percepción del lugar. Y esto es fundamental, que el empleado pueda irse con una muy buena percepción sobre la empresa. Se debería dejar de pensar en retener a la gente y preocuparse por brindarles momentos enriquecedores como los que la persona puede seguir encontrando motivación para seguir en su trabajo, es decir, aportando y construyendo junto a la empresa, y que en caso de irse lo haga feliz de haber estado allí y se convierta en un promotor de la marca. ¿A ti te interesa como líder? Yo sé que pues obviamente la contratación de una persona dentro de una organización tiene altos costos, eso pues obviamente no lo vamos a poder evitar, pero mientras la persona esté digamos en la organización, su estadía sea sumamente placentera para que pueda ser un embajador de la marca. Por ejemplo, cuando trabajé en McDonald's, recuerdo perfectamente que uno de los eslogan que las mismas personas fueron construyendo es que te salga la ketchup por la sangre, ¿no? O por las venas, mejor dicho. En todo caso, lo que quería decir este eslogan es que básicamente llevamos la marca en nuestro ser, ponernos esa camiseta que tanto nos gusta. Y esto pasaba indistintamente si estabas trabajando ya en McDonald's o te habías ido por nuevas oportunidades. Desde la gerencia de recursos humanos se deberán desarrollar estrategias con los líderes de equipo, quienes son los encargados de generar en sus colaboradores exigencias a través de un acompañamiento constante y de coaching. Recuerden que esto es fundamental hoy día, que el líder pueda también ser un coach que acompañe a sus empleados. El rol es habilitar a los líderes para que hagan una buena gestión de personas, pues si solo recursos humanos se encarga de esta tarea, no habrá tiempo de anticiparse y desarrollar programas realmente efectivos para el crecimiento de los millennials. Se trata de pensar en los colaboradores como si fueran clientes. Si ellos se llevan una buena experiencia con la marca, atraerán a más personas, tendrán sentido de pertenencia y los resultados serán efectivos. Por lo que se debe plantear cómo hacer que los jóvenes se vayan en mejores condiciones de las que llegaron a trabajar. Además, ofrecer planes de desarrollo es positivo, ya que no todas las personas pueden tener los mismos planes de carrera. Esto se debe a que, si hay 100 empleados, ¿a cuántos puedes ofrecerles un rol de supervisor? O sea, seamos honestos, ¿no? Dentro de la organización. Ese podrá ser un motivador para algunos, pero no para todos. De ahí la importancia de encontrar otras maneras de suplir las necesidades de crecimiento de los jóvenes de hoy en día. Esto se puede lograr ofreciéndoles participación en diferentes proyectos, como lo hacen las empresas de Google, por ejemplo, involucramiento con diversas áreas, toma de decisiones frente a otros aspectos que puedan enriquecer a las personas más allá del crecimiento jerárquico, y de esta manera los millennials se conectarán con lo que están viviendo, por lo que es clave empoderar a los líderes para que hagan que esto pase. Pues no es posible pedirle a las personas que sean más creativas, que se pongan la camiseta y que vivan los valores de la compañía si su estadía allí es frustrante, no tienen un norte, no tienen un coach dentro de la organización, su líder es de estos antiguos, exigentes, que no acompañan al empleado. A través del salario emocional, la flexibilidad horaria, la coherencia entre lo que se dice y se hace y el empoderamiento de los líderes, Recursos Humanos puede realizar un buen programa de desarrollo para estos millennials, que al final es más prometedor para ellos que un aumento de sueldo o una promoción de cargo. Así que ya lo sabes, como te decía al inicio, es una realidad que estamos viviendo, señores. Las empresas ya no pueden hacer preguntas, por ejemplo, en el reclutamiento de selección o en la entrevista de selección, mejor dicho. A ver, ¿cuánto tiempo te ves dentro de la organización? Son preguntas que ya no se usan. O, por ejemplo, ¿qué te ves haciendo en 10 años? La realidad es que ya el mundo ha cambiado. Las personas no son como antes, que tenían una visión futurista de, bueno, en 10 años tendré mi propio negocio, o en 10 años estaré trabajando aquí, ya seré gerente de esta organización. No, señores, no nos vamos a caer a mentiras. La realidad es que hoy día los empleados buscan experiencias laborales cortas de 2 a 3 años, cuanto mucho. Ganan toda la experiencia, sacan el mayor provecho, como decimos, le sacan el jugo, lo exprimen hasta el final y luego sí empiezan a buscar mejores opciones. Y si te das cuenta, busca por LinkedIn algún perfil de cualquier joven millennial y te darás cuenta que estas personas que han pasado de una empresa a otra, por lo general eso, no pasan de 2 a 3 años, y te darás cuenta que han subido de escalón, es decir, ya no tienen la misma posición inicial, sino que han venido pasando de puesto en puesto. Y si hablas con ellos, es muy probable que su salario también se haya engordado un poquito, así que regálale experiencia, es una muy buena experiencia para que además salgan hablando muy bien de la empresa, porque tampoco sabemos las vueltas que da la vida. El día de mañana esta persona puede necesitar un empleo y tú seas la persona que lo contratará nuevamente si fue obviamente un buen empleado. Bueno, ya estamos a punto de recibir a María Dolores Cabrera, quien nos hablará sobre su libro Pinceladas, un relato, una novela que nos habla justamente de un tema interesantísimo, que es la depresión, cómo combatirla, nos va a decir aquí en vivo. Así que no te pierdas esta segunda parte del programa. Por ahora te voy a dejar con buena música, Papaya Dada, al lado mío. Al regreso vamos entonces a esta entrevista y ya te advierto que puedes comunicarte con nosotros al 0989241277, recuerda, por mensaje de texto o WhatsApp, o si no, llámanos a la cabina 2220-966. Ya venimos con más de Tu Mejor Versión. Te fuiste robando mi vida, que a la distancia no se curan las heridas, y que otro amor quizás no cure este dolor. Yo no he podido a este amor ponerle un fin, tú nunca te fuiste, tú sigues aquí. ¡Hey! A la puedo soportar tan intenso dolor! Al lado mío me cierra tu recuerdo con los primeros besos del más puro y tierno amor. Al lado mío me has dejado un gran vacío y no puedo soportar tan intenso alegre, por favor. El grupo más bullicioso. Hoy quiero decirte que al empacarte fuiste llevando mi vida, que a la distancia no se curan las heridas, y que otro amor quizá no cure este dolor.

enterarse para poder ayudar a las personas que están sufriendo de estas dolencias. Y la depresión es algo que está creciendo a nivel mundial de una manera tremenda, muy, muy fuerte. Muchísimas personas se ven envueltas en esto y posiblemente la magnitud, la rapidez con la que crece no va de la mano, no va de acuerdo, no es proporcional al conocimiento que se tiene. Entonces la incomprensión y la falta de ayuda se vuelve terriblemente grave y la depresión es algo que puede terminar trágicamente. Incluso en los Estados Unidos las tasas son bastante elevadas en niños, en jóvenes, algo que me llama mucho la atención. ¿Alguna tasa tenemos acá en el Ecuador, algo que hayas investigado sobre la depresión en el Ecuador específicamente? A ver, exactamente porcentajes de este momento no se me vienen a la mente las cifras, pero sí es bastante alto. A nivel mundial ha crecido y sigue creciendo. O sea, no es algo que se está deteniendo o que se está controlando, es algo que sigue creciendo cada vez más. Pinceladas es un libro que al principio narra la historia de Tatabú, que es el abuelo de Mariana, donde le empieza a contar la historia del papá sin que esta, pues valga la redundancia, lo sepa, ¿no? Y justamente el personaje principal que narra Tatabú es el de Bernardo Quintana. Y me llamó mucho la atención que este personaje pasaba muchas horas durmiendo. ¿Esto es normal en las personas depresivas? Es uno de los síntomas, una de las más manifestaciones más comunes que tiene la depresión, ¿no? Es una forma de escapar de la realidad. Cuando se duerme, la persona siente, y el inconsciente de la persona, que también trabaja por sí solo, siente que de esa manera la persona no sufre, no se enfrenta a los problemas que tiene, no se enfrenta a esa incomprensión de por qué está tan decaída, que la gente a veces no entiende, piensan que es una persona vaga, desmotivada, que tiene que no pone de parte, que tiene que poner de parte. Entonces evade la realidad, huye durmiendo, ¿no? Entonces dice, cuando duermo no se siente, no se piensa. Y eso, o sea, se escapa. Es justamente lo que acabas de mencionar, me llamó mucho la atención. ¿Es cierto que estas personas deprimidas pierden ese efecto de la voluntad para tomar acciones y las riendas en su vida? Sí, yo creo que definitivamente sí. O sea, una persona deprimida puede levantarse en la mañana, puede poner toda la voluntad del mundo en decir, tengo que bañarme porque es mi obligación y yo tengo que poner de parte, y todo el mundo me dice y yo mismo sí puedo, pero eso no es suficiente. O sea, es tan fuerte, o sea, es como alguien que nos domina desde dentro, ¿sí? Entonces, es tan fuerte que la voluntad no sirve en muchos casos. O sea, puede servir hasta cierto nivel, hasta cierto momento, pero no completamente. Se necesita ayuda, se necesita buscar ayuda externa, un complemento entre medicación y terapia, pero se necesita ayuda. Sin ayuda, yo le veo muy difícil que una persona pueda salir sola, al menos que el nivel depresivo no sea tan elevado y se esté en los principios, ¿no? En el comienzo. Uh-huh. Ahora, también leo en el libro que no solamente es el hecho de dormir mucho, sino que también pudiera ocurrir somnolencia. ¿Esto con qué frecuencia es y qué más común es? ¿Que la persona duerma o que sufra de somnolencia? O sea, los casos son diferentes. En cada persona se manifiesta de personas distintas. Inclusive hay casos de personas con depresión que no tienen tanto sueño, sino que más bien al contrario, sufren de insomnio. Ajá. Entonces, son manifestaciones diferentes. La somnolencia se da por un cansancio inclusive físico, ¿sí? La persona no desea a veces ni siquiera caminar. Se llega al punto en que si sabe que tiene que bañarse, no es posible lograrlo porque es más, le produce una tristeza, es más fuerte el dolor que siente de actuar que la motivación que tenga para hacerlo. Uh-huh. Entonces, y tarda muchas veces en salir la persona. Tengo la experiencia en mi hogar de que mi madre pasó por un cuadro depresivo y bueno, mi mamá es una mujer activa así como yo, se levanta temprano, tiene súper energía y de repente pues pasaba horas durmiendo, no le hacía el almuerzo a mi papá, y mi padre pues lamentablemente es de la antigua y esperaba que mi mamá le hiciera el almuerzo, pero bueno, tampoco gracias a Dios pues la obligaba, ¿no? Y bueno, él se conformaba con comerse alguna fruta y ya, pero mi mamá pasaba hasta horas sin comer y cuando llegábamos a la casa le preparábamos la comida y no se la comía, ¿no? Entonces es bastante difícil esta situación. El verse obligada a hacer cosas te hunde en una tristeza profunda. O sea, ajá. Es como si te sintieras dominada por una obligación que no quieres hacerlo. O sea, uh-huh. Si tú dices, bueno, tengo que hacer el desayuno, tengo que hacer el almuerzo, pero no me provoca. Y el tener que hacerlo en contra de tu voluntad te hunde en una tristeza tristeza muy grande. Entonces tú puedes ponerte a cocinar, pero llorando de la pena de que tienes que cocinar. O sea, ese es, y nadie te comprende. Entonces mi idea es tratar de dar un poquito de información sobre la comprensión que necesita un paciente con depresión. Sobre todo que nos des algunas pinceladas, por lo menos, de cómo podemos ayudar los que estamos alrededor de una persona depresiva. Porque en nuestro caso, primero fue difícil de que mi mamá se parara de la cama. Ya te digo, no cocinaba, no hacía las cosas del día a día porque no le provocaba. Llegó hasta ese punto que no quería ni siquiera pararse a bañarse, pero tampoco quería ir al médico. Entonces eso fue bastante difícil, como literalmente obligarla a que fuera al médico. ¿Qué nos cuentas al respecto? Sí, puede ser que haya una negación, al menos al principio, hasta que uno llegue a aceptar que sí, realmente se necesita ayuda, y más que todo a recobrar la confianza, porque uno pierde completamente la confianza en el entorno, pierde la confianza en todo lo que a uno le rodea, en la sociedad. O sea, uno deja de creer, porque uno se siente tan que le han fallado tanto, que piensa que le van a seguir fallando. O sea, si cuando yo estoy con depresión en mi casa me dicen, no, pero o sea, pon de parte, mira que está lindo el día, el sol ha salido, ha florecido esta flor, sale, únete con tus amigas, anda a bailar. Pero eso no, uno dice, Dios mío, entonces no tiene ni idea de lo que estoy viviendo y de lo que siento. Entonces se pierde confianza en la comprensión. Y por eso se dice, no me va a ayudar nadie, todo el mundo me va a decir lo mismo. Si esto me dicen aquí, me va a decir lo mismo el médico, me va a decir lo mismo el psicólogo. Entonces se pierde confianza. Para que uno retome la confianza, se necesita que haya una persona que esté cerca de uno y que le haga sentir que esa persona vale, que esa persona es importante para el otro, que esa persona le da al otro motivos de vivir. O sea, entonces ahí uno se siente importante. Es así. Bueno, María Dolores Cabrera nos habla de un libro hermosísimo sobre la depresión. Se llama Pinceladas y lo vamos a estar inaugurando, como quien dice, el día viernes, ¿no? El día viernes, sí. Así que bueno, estar pendiente, por favor, para que asistas también y pues estés al pendiente de la publicación de este libro y puedas comprarlo inmediatamente. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar a Van Monsart, Desde Aquí a la Eternidad. Y al regreso venimos con más de este tema maravilloso. No te lo puedes perder. Gracias, Karina. Con gusto. Estoy perdido entre tu amor y el cielo, mientras me abraza tu belleza santa. Tú eres capaz de llevarme al mismo sol, mientras tu cuerpo me enamora el alma. Yo puedo ver mis sueños en tus ojos, y si te beso lograré tocarlos. Siempre te vas como una estrella fugaz, dejándome con estas ganas de amarte. Siempre sería para mí. Yo quiero ser lo que tú eres para mí, que cada noche sueñes con mis besos, y que tus pensamientos sean de mí, y que en mi soledad te escribas sin versos. Yo creía verte. para mí. Ajá, y continuamos aquí con María Dolores Cabrera hablando sobre el libro Pinceladas, una novela en la cual se aborda la terrible dolencia de la depresión, un libro increíble que no te puedes perder. Más adelante hablaremos de dónde conseguir el libro. Y quedó al aire pues seguir conversando sobre las personas depresivas y cómo nosotros desde afuera podemos identificarlas, cómo podemos ayudarlas. Pero me interesaría saber cómo contribuyen los antidepresivos en la curación de estas personas. A ver, los antidepresivos son para mí muy importantes, pero hay que diferenciar la depresión que se da por una carencia de serotonina, uh-huh, que el cerebro deja de producir, ¿no?, esta serotonina. Entonces hay que administrarla de manera externa. Ahí se necesita el antidepresivo porque entonces vamos a darle al cuerpo lo que le está faltando. Uh-huh. Entonces se puede ir venciendo la depresión. Ahora, hay el otro tipo de depresión, digamos, que es cuando ocurre alguna cosa externamente, por ejemplo, un duelo, puede ser la depresión posparto, puede ser la depresión por la pérdida de un ser querido, uh-huh, o puede ser la pérdida de una relación. Entonces ahí hay un factor externo donde pienso que la psicología puede ayudar mucho más. Pienso que el antidepresivo y la psicología y la terapia, hablemos, tienen que estar muy ligadas, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de que sea una cuestión comprobada de falta de serotonina, se necesita el antidepresivo. María, sabes que aquí en el programa hemos promovido mucho lo que es la psicología positiva, que básicamente no se enfoca tanto en la patología, sino en un ser sano, darle las herramientas para que sea más resiliente, promueve emociones positivas y todo lo demás. Pero su creador, Martin Seligman, el psicólogo que en alguna oportunidad, uh-huh, fue presidente de la APA, mencionaba que la depresión puede tratarse solamente con terapia, a través de promover pensamientos optimistas. ¿Qué piensas tú al respecto? A ver, yo creo que sí y no al mismo tiempo. O sea, okay, depende del caso, como te decía hace un momento. Inclusive puede haber la idea de que en muchos casos la depresión puede ser una depresión heredada, genética. Uh-huh. Esta falta de serotonina se puede, digamos, transmitir de generación en generación. Y eso también lo menciono en el libro porque hay un caso, ¿no? Así, sí. Bueno, el caso es así. Y en ese caso, pienso que si es que... Volvemos al mismo tema de que es algo físico en el caso de ser hereditario, ¿no? Uh-huh. En el caso de no ser hereditario, tal vez es mucho más fácil lograr elaborar un duelo, por ejemplo, con ayuda de terapia, y se sale adelante con la psicología positiva, con todo lo que tú quieras, es mucho más fácil. Pero si ya se trata de un problema, de una enfermedad que tiene que ver físicamente con un daño físico, creo que habría que combinar las dos cosas. O sea que en este caso el rol sería del psicólogo que haga una evaluación, ¿o quién sería el responsable de hacer esta evaluación? La evaluación para ver si hay una falta de serotonina, y eso el psiquiatra. El psiquiatra directamente. O sea, uh-huh, que si en este caso algún radioescucha nos escucha, valga la redundancia, y observa que un familiar duerme mucho, estas características que hemos mencionado, que por cierto ya vamos a hablar más al detalle de esto, lo ideal es que vaya en primera opción al psiquiatra y no al psicólogo. O sea, que sí, siempre tiene que haber una evaluación, uh-huh, una evaluación para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Y saber en dónde se le ubica al paciente, qué tipo de paciente es, qué tipo de dolencia tiene. O sea, si es una mamá que acaba de dar a luz y tiene una depresión posparto, obviamente es una depresión pasajera que una vez que se trate un poquito con terapia va a salir adelante. Pero si es algo mucho más fuerte, es algo que ya se sale de las manos del control del propio paciente, que deja de tener interés por la vida, que piensa en el suicidio, que entonces la cosa es mucho más grave y tiene que evaluar a un psiquiatra. En la novela, Bernardo Quintana, uno de los personajes de la misma, tiene una hija que se llama Mariana, y justamente Mariana hereda esto. ¿Quiere decir que tenemos la tendencia de heredar la depresión de nuestros padres, o no necesariamente? No necesariamente, en algunos casos sí. Y bueno, esa parte la contaste, pero supuestamente es un poco para ir descubriendo, claro, dentro de la novela. Claro. Sí, pero bueno, sí hay una tendencia a heredar de nuestros padres, pero no, nada es definitivo. O sea, en unos casos puede darse, en otros no. Pueden haber tres hermanos, el uno heredó, el otro no. O sea, todo es bastante relativo. Bueno, aunque se cuente y se revelen algunos secretos de la novela, yo creo que es una novela magnífica que no hay que dejar de leer, porque tiene muchos detalles que, ya te digo, son interesantísimos para cualquier persona, no solamente si tengo un familiar depresivo, porque en cualquier momento puede haber. De hecho, eso es lo que me gustaría que nos contaras. ¿Cómo empezar a evaluar a nuestros familiares? Y como quien dice, ya ir observando algunas conductas que nos permita saber si sufre o no de depresión, porque tal vez no es una persona que está sufriendo de somnolencia o duerme mucho, pero hay otras características, supongo, que nos hacen saber que esta persona ya está cayendo en depresión. Sí, o sea, si uno nota que un familiar, un hijo, un hermano, a más del exceso de sueño, de decaimiento, la dejadez, el desinterés por las cosas, se aísla socialmente, deja de salir a reuniones, deja de verse con los amigos, o sea, hay un cambio en el comportamiento, uno ve que ha cambiado, antes no era así, antes salía, ahora no sale, empieza a tener crisis de ansiedad, que también son manifestaciones de la depresión, demasiada angustia, agresividad, inseguridad, pensamientos obsesivos, mucho miedo, temores a muchas cosas, y estas cosas son nuevas, entonces uno dice, no, aquí hay algo raro, hay algún cuadro que no es normal, y bueno, ahí se busca ayuda y el psiquiatra le evaluará para saber en qué nivel de depresión está entrando, está cayendo, o si ha caído ya y está más profundamente en una situación más fuerte, ¿no? Puedes llegar a ver pensamientos suicidas, yo creo que eso sería, cuando uno ve eso ya es una pauta que la cosa se puede salir de las manos y hay que ayudar mucho. Puede que ocurra que una persona en depresión empieza a decir cosas como me quiero morir y todo lo demás, pero realmente estas personas deprimidas son no solamente las que advierten verbalmente, sino las que actúan y intentan el suicidio. Hay un dicho general que dice, a ver, el que quiere suicidarse no, ajá, lo cuenta, sino que va y lo hace y punto. Ajá. Pero también creo que depende del caso, o sea, yo no creo nunca en las reglas fijas para las cosas, ¿no? Hay personas que pueden estar advirtiendo, que puede ser un llamado de atención, háganme caso, fíjense en mí, no estoy bien, necesito ayuda, por favor, mírenme, y pueden estar advirtiendo con eso de que no quiero vivir y ya. Pero otras personas están ya en un nivel mucho más avanzado y ya han perdido tanto la esperanza de que se llamar la atención y de que se les atienda y de que se les quiera, que ya deciden por el suicidio, claro. Sí. A ver, María, cuéntanos un poquito cómo te inspiraste en este libro. Bueno, o sea, el tema de la depresión y el rato que me puse a escribir, bueno, voy a escribir una historia inventada, porque esa historia es completamente ficticia, okay, con rasgos muy ciertos, muy verdaderos de lo que son los síntomas de una persona depresiva, uh-huh, pero completamente inventada. Bueno, tengo la facilidad de inventar historias, uh-huh, pero fue saliendo como van saliendo siempre las historias, poco a poco. Hay gente que dice las historias se cuentan solas, o sea, desde el punto de vista literario es como si fuera saliendo de inclusive a veces ni siquiera es como que alguien te fuera contando y tú fueras escribiendo, ajá, transcribiendo algo que viene de dentro, ¿no? Ajá. Además, bastante ligera la lectura, así que por eso lo recomiendo pues con toda la honestidad del mundo, así que me encantaría que nos contaras más bien ¿cómo pueden obtener el libro? ¿Dónde lo van a vender? Ya, por lo pronto ahorita las primeras ventas van a ser... Bueno, este libro estuvo ya en preventa, ¿no? ¿Ya? O sea, antes de planificar el lanzamiento ya estuvo en preventa y muchas personas ya lo tienen. Se vendió antes para poder financiar un poco, porque es una autopublicación, ¿ya?, para poder financiar la publicación. Entonces, la primera venta directa va a ser el día de lanzamiento, que va a ser el viernes 6 de julio a las 7 de la noche en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Entrada libre, okay, en la Jorge Washington 242 y Páez. Entonces les espero, ahí va a estar el libro y también estarán otros libros míos si es que quieren adquirir alguno de los otros, pero principalmente Pinceladas, Bosquejo de un Trastorno. Y posteriormente estará en las librerías, tengo que después del lanzamiento irle ubicando ya y iré comunicando en cuáles librerías están y dónde lo pueden conseguir. ¿En dónde vas a estar comunicando? En Facebook. Coméntanos tu Facebook para que ya mismo te empiecen a seguir. María Dolores Cabrera. Así nomás, es su nombre completo, María Dolores Cabrera, a través del Facebook. ¿Y cómo será este lanzamiento? ¿Qué nos espera? Bueno, el lanzamiento, el libro lo va a presentar dos personas en especial, que va a estar presente una psicóloga, Alejandra Pinto Toscano, ajá, que me va a ayudar en el análisis de este tema de la depresión. Yo soy psicóloga, pero no ejerzo la psicología. Alexandra tiene muchísima experiencia y me va a ayudar un poco a desarrollar el tema de la depresión. Y por la parte literaria va a estar Rubén Darío Buitrón, que es periodista, poeta, escritor, y que también vamos a analizar el libro desde ese otro punto de vista de la literatura. Y entre los tres va a haber un conversatorio, luego habrá preguntas del público, ajá, que se responderán, preguntas que le harán a Alexandra o a Rubén Darío o a mí, y así. ¡Qué chévere! Después habrá un pequeño cóctel, un vinito, unos bocaditos y ya. Y así cerramos con broche de oro este lanzamiento que no te puedes perder, ya sabes. Visita entonces el Facebook de María Dolores Cabrera para más información sobre la venta de este libro maravilloso. Estoy segura que muy pronto estará en las librerías. Y es una lectura sencilla, la verdad que es bastante corta, bastante ágil, bastante chévere. Así que si quieres saber sobre este tema, es interesantísimo que lo puedas adquirir. Bueno, María, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Karina, muchísimas gracias. Es la segunda vez que estoy aquí, muy contenta, sí. Cuando gustes, estos micrófonos son para ti. Muchísimas gracias, Karina. Bueno, y ahora nos despedimos, amigos de Tu Mejor Versión. Ha sido un placer tenerte aquí en esta hora de entretenimiento, donde te dimos toda la información para que inicies con buen pie la semana. Así que chao, chao, y será hasta la próxima. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión.